camino, viejo lobo de mar. Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar. Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé. Ya me rondaba la muerte, pero me le escapé. Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre, me burlé del escorbuto y de cosas peores. Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño y dicen los doctores, no tengo salvación. Y no sé de dónde agarré este horrible mal, que muy raro está. Me empiezan a gustar los hombres, los güeros y los bigotones. Me empiezan a gustar los hombres, los chatos y los barrigones. Me empiezan a gustar los hombres, los negros y los blancandones. Me empiezan a gustar los hombres. Marino, viejo lobo de mar, y tengo en cada puerto mil mujeres para amar. Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé. Ya me rondaba la muerte, pero me le escapé. Me salvé de la lepra, me reí de la fiebre, me burlé del escorbuto y de cosas peores. Para mi mala suerte, me enfermé de algo extraño y dicen los doctores, no tengo salvación. Y no sé de dónde agarré este horrible mal, que muy raro es.